Atención a los modelos de primavera de Productos El Guijo. Pueden tomar fotografías. Participa en el segundo concurso fotográfico El Guijo. Solo tienes que hacerte seguidor del Guijo en Facebook o Twitter y enviarnos una o dos fotografías divertidas y originales con los productos El Guijo como protagonistas a concurso@dulcesguijo.com. Y podrás ganar lotes de productos de hasta 300 euros. Bases completas en dulcesguijo.com. Productos El Guijo. Un acierto fijo.